Todos los candidatos que se presentan y que figuran en esa lista electoral lo hacen a título individual y por sus propios intereses y nombres. Vale, pues el 24 de mayo no se encontrarán papeletas de Podemos en las mesas electorales. Queremos recordar que Podemos no se presenta en ningún municipio de España. Después de algunas reuniones que hemos tenido con, por ejemplo, José Rosales, que es secretario de organización a nivel estatal por Andalucía Oriental, y con Pedro Vera, secretario general de Podemos de Úbeda, para una aclaratoria que queremos hacer desde aquí, desde nuestro grupo, es decir, que se le han mandado a Ganemos un comunicado, tanto comunicado como escrito, como mensaje, que tienen que quitar las pegatinas de esos cristales. Le decimos el porqué. Podemos no tiene ninguna sede en España actualmente, que sepamos. Además, se le ha comunicado que quiten esas pegatinas. Están confundiendo al pueblo de Jodar. Este es un tema un poco complicado porque a nosotros nos están viniendo muchos problemas y muchos comentarios y la gente está confusa. Queremos aclarar que el círculo Podemos Jodar solamente hay uno. Y Ganemos está utilizando el nombre de Podemos para confundir a las personas por el gran resultado que hemos tenido en las elecciones andaluzas. Yo creo que lo estamos dejando claro, que la gente lo sepa, que se aclare las ideas. No nos presentamos a las elecciones municipales. Contenido de este comunicado también. En el día de ayer se sumaban, como ya hacían en las elecciones autonómicas, a la campaña electoral la plataforma Jodar Libre de Fracking. Lo hacía para recordar su exigencia a los partidos políticos de firmar, de suscribir un acta notarial con su compromiso de posicionarse contra el fracking en nuestra ciudad. Salvador Mesa. Bien, todos los puntos aquí tratados se presentaban a los grupos políticos como de obligado cumplimiento y se exigía ante ellos, y especialmente para todo lo relativo al fracking, se exigía un compromiso público ante notario, visible, y donde se hablara de un liderazgo social activo, dinámico, claro, contundente, cotidiano, y es más, que en caso de incumplimiento en ese acta notarial se reflejase expresamente la voluntad de abandonar la alcaldía, la posible alcaldía, por parte del grupo político que la detentase en caso de incumplimiento de estas acciones. Este documento, como hemos dicho, lo hicimos correr, firmado por las diferentes asociaciones, y hacemos a continuación, obviamente, por alusión a cómo ha operado cada grupo político. Bien, en primer lugar, en el caso de Izquierda Unida, presentaron antes de la fecha solicitada, es decir, antes de la propia campaña política con vistas municipales, presentaron este documento, presentaron el acta notarial. Y además de presentar el acta notarial, con los puntos que en su momento se acordaron, se le exigió a la plataforma, también hacen expresa su renuncia ante el incumplimiento de cualquiera de los puntos planteados al ayuntamiento, es decir, que dejarían el cargo. Entonces, pues, lo comentamos tal cual y también lo hacen patente en su programa electoral. Bien, el siguiente grupo, en el caso de Ganemos Jodar, pues también hacen acta notarial. Esta nos llegó ayer, con fecha de 20 de mayo. Y también presenta un compromiso mediante acta notarial, donde se recogen los puntos 1 a 6 de los que he leído, pero no hacen expresión a la renuncia en caso de incumplimiento de los puntos, ¿vale? Sería la diferencia con el otro documento. Y también en su programa electoral hacen alusión al problema del fracking y hacen también alusión expresa Palabra referencia a ese posicionamiento de las distintas fuerzas políticas. Incluso reconocían que en su día, en su momento, la declaración institucional aprobada en el Ayuntamiento de Jodar, en este caso apoyado íntegramente por todos los grupos, tanto Partido Socialista, Partido Popular como Izquierda Unida. En el día de ayer, último acto político del Partido Andalucista, su candidato a la alcaldía, Juan López. Estamos en tiempos complicados. El actual equipo de gobierno no para de decirnos que es que están o han gobernado los 4 años más duros de la historia de la democracia. Y efectivamente, con la crisis que hay, etcétera, son 4 años difíciles.